Fitness en la Nube, episodio 80. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast, a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, las estrategias, los trucos, los sistemas y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Y hoy que además nos metemos ya en el mes de mayo, ¿no? Voy a tocar en este programa las claves de una transformación física exitosa y quedaos con lo de exitosa, ¿no? Que es la palabra clave, pero antes os recuerdo y os presento, si es la primera vez que escuchas este programa, a tu academia online con todos los recursos necesarios para mejorar tu físico, para verte bien, para sentirte bien y para rendir aún mejor, ¿vale? En la academia pues vas a encontrar material para distintos niveles, así que no hay ningún problema si eres más principiante o eres más avanzado, ¿vale? Porque sea cual sea tu situación, pues vas a tener un material específico para seguir, unos programas de entrenamiento determinados, una manera de alimentarte específica y unos cursos para seguir y aprender sobre entrenamiento, sobre alimentación y sobre estilo de vida. Y es la primera academia fitness donde pues pongo a tu disposición todos los recursos que necesitas para conseguir ese cambio físico, que precisamente es de lo que vamos a hablar hoy. Así que si estás interesado en emprender este cambio físico y mental, pues puedes hacerte alumno de la academia en fitnessenlanube.com/academia por solo 10 euros al mes y puedes irte cuando quieras. Y ahora sí, ya nos metemos en el barro, ¿no? Con este tema de las transformaciones físicas, que si recordáis, ya lo traté en otro episodio, además no hace mucho tiempo, donde expuse un poco pues mi opinión sobre estos programas de transformación típicos, ¿no? Que por lo general lo único que suelen transformar es tu cartera y poco más, ¿no? Y es algo muy extendido, todo gurú pues tiene su programa de transformación. Y es curioso porque precisamente en ese episodio que trato este tema de las transformaciones, que si no lo habéis escuchado, pues os lo dejaré en las notas del programa, ¿no? Pues hubo un oyente que me comentó que al darle a me gusta al podcast, cosa que os invito a todos a hacer, ¿no? Pues le aparecieron tropecientos episodios de otros podcasts sobre transformaciones, ¿no? Lo que demuestra que este término es muy utilizado, ¿no? Y por eso en el episodio que hice os recomiendo mucha cautela y que en la mayoría de ocasiones pues no es oro todo lo que reluce, ¿no? Así que tenéis que ir cuidado con estos programas de transformación. Pero hoy, una vez que ya vimos que las transformaciones de 12 semanas pues no existen, ¿no? De 12 o de 8 o de 6, ¿no? Pues no existen. Pero como ya os comenté, sí que creo en las transformaciones, pero sin fechas ni a contrarreloj, ¿no? Pues hoy os voy a hablar sobre cómo emprender este viaje, cómo iniciar un proceso de transformación o cómo planificar un proceso de transformación en 4 simples pasos, ¿vale? No vais a necesitar más, solo 4 pasos y además estos 4 pasos, aunque los voy a relacionar con tema o con un tema que atañe a la mejora física, ¿no? Pues se pueden aplicar a cualquier otro campo, a cualquier otra cosa que quieras conseguir, porque son unos conceptos muy polivalentes, ¿no? Podríamos decir. Así que vamos a empezar, lógicamente, con el primer paso, ¿no? Que es el de determinar el objetivo. Y este, yo creo que está bastante claro. Lo primero que tienes que hacer es saber a dónde vas, ¿no? Porque si no, pues vas a ir a ciegas por la vida, aunque bueno, realmente lo primero que deberías de hacer es saber dónde estás. Pero bueno, por simplificar las cosas, vamos a determinar lo primero a dónde quieres ir, porque esto puede sonar bastante obvio, pero en la práctica la gente no lo tiene tan claro. Simplemente en el mundo del gimnasio o del fitness, ¿no? La gente pues se apunta a un gimnasio y en muchos de ellos el monitor te da una ficha y suele haber una casilla que te pone objetivo. Y ahí pues la respuesta que más se repite es el de estar en forma. Y si la persona pues por lo que sea tiene sobrepeso, lo lógico que escribirá será perder peso, ¿no? Y ya está. Y esto realmente no ayuda mucho al monitor, aunque bueno, realmente todo esto tampoco está diseñado para ayudar al monitor, porque ahí pongas lo que pongas, pues el monitor te dará un entrenamiento genérico, ¿no? Y si me apuras, pues unas pautas sobre alimentación y poco más, ¿no? Y ya date con un canto en los dientes, como se suele decir, si te da algún tema de nutrición, ¿no? Que es algo normal, no puedes pensar en pagar pagar 30 euros al mes de gimnasio y que el monitor pues te esté dando un asesoramiento personalizado al milímetro, no simplemente por ser socio del gimnasio. Esas cosas, si las quieres, las tienes que pagar. Es normal, ¿no?, hacer esto. Pero bueno, el caso es que estar en forma no es un objetivo, porque claro, ¿estar en forma para qué? Si yo quiero ser mejor jugador de fútbol, por ejemplo, de baloncesto o de rugby, ¿no?, pues quiero estar en mejor forma, pero lo que voy a tener que hacer va a ser distinto a si lo que quiero es aguantar más tiempo en la bicicleta porque resulta que soy ciclista, ¿no? Y las dos, los dos objetivos son o implican estar en forma. E incluso dentro de una misma disciplina, el objetivo también cambia, porque aunque tú especifiques quiero ser mejor ciclista, que teóricamente estarías dando más información sobre tu objetivo, que por cierto, esta es la verdadera esencia del entrenamiento funcional y no lo que últimamente se vende por ahí, ¿no? Pero bueno, ya hice un episodio hablando de eso, que os lo dejaré también enlazado en las notas. Entonces, aunque tú especifiques quiero ser mejor ciclista, no es lo mismo querer correr el Tour de Francia que simplemente querer coger la bicicleta los domingos con la peña de tu pueblo, ¿no?, y no asfixiarte al quinto kilómetro. Que por eso he dicho también que es importante saber dónde estás, porque si Pepe, que se compró la bicicleta antes de ayer, llega y dice que su objetivo es correr el Tour de Francia, pues oye, de autoestima va sobrado, ¿no? Pero hay que vivir un poco con los pies en la tierra, ¿no? Que este ejemplo lo podéis ver muy tonto, ¿no? Porque nadie hace eso, a nadie con dos dedos de frente se le ocurre comprarse una bicicleta y pretender correr mañana el Tour de Francia, ¿no? Pero ni siquiera dentro de un año o dentro de dos, porque todos sabemos que esto pues no es posible, ¿no? Pero sin embargo, dentro del mundo del gimnasio muchas veces se habla con estas licencias, ¿no?, que son incluso insultantes, ¿no? Porque te llega un chavalito así joven, ¿no?, y te dice que quiere ponerse fuerte, pero tampoco mucho que no quiere competir, ¿no? Que eso es como ir a que te enseñen a jugar a baloncesto y decirle al entrenador, no, a mí enséñame un poquito a botar el balón, a entrar a canasta, pero tampoco me enseñes a hacer mates como los de LeBron o a tirar de tres puntos como Curry ni nada de eso, ¿no? Si tú vas a un sitio así, pues te van a tomar por tonto, ¿no? Pero curiosamente en el mundo del gimnasio, pues esa prudencia no se tiene y enseguida pues te dicen que no se quieren poner muy fuertes, o el caso contrario que también se da, a mí me ha venido mucha gente que quiere convertir toda la grasa que tiene en músculo, como si eso se pudiera, ¿no? Y además hacerlo en dos o tres meses, ¿no?, que son los meses o el periodo que tienen de plazo. Entonces, por eso digo que aunque el tema de definir tu objetivo sea bastante trivial o pueda parecer bastante trivial, es muy importante sobre todo en un sector que está un poco ciego en cuanto a objetivos se refiere. Y por eso hay que distinguir si tu principal objetivo es el rendimiento en un deporte específico, o es ganar más fuerza en ciertos ejercicios o en grupos musculares, o si es ganar masa muscular, o si es perder grasa corporal, o si es ganar resistencia aeróbica, o si es simplemente rehabilitar una lesión que tienes, ¿no? Pero objetivo lo tienes que tener claro, no, clarísimo. Y no voy a entrar, al menos hoy, en cómo debe ser el objetivo, porque aquí también hay mucho que decir. De hecho, en la academia tenéis un curso de fijación de objetivos, precisamente, pero hoy lo único que quiero que tengáis en cuenta es la dirección hacia donde apuntáis, ¿no? No quiero que os quebréis la cabeza pensando en cuántos kilos quieres perder, en cuántas tallas de pantalón quieres bajar, en cuántos kilos más quieres levantar en el press de banca, ¿no? Porque los números son unos mentirosos en la mayoría de ocasiones, y ya digo, en el curso explico por qué. Así que lo único que quiero que hagáis con este primer paso es que apuntéis en una dirección, y los dos objetivos más extendidos son o bien ganar masa muscular o bien perder grasa corporal, ¿vale? Son los dos objetivos que tenemos en los gimnasios de forma más común, ¿no? Bien, ya tenemos el objetivo, ¿no?, que queremos perseguir para iniciar esta transformación. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Estudiar el proceso. También podéis verlo como recabar información que os sirva para alcanzar ese objetivo que os habéis propuesto. Y aquí podéis hacerlo pues como mejor os convenga, y podéis recabar información de muchas fuentes, pero básicamente la información que tenéis la podéis catalogar en dos, en teórica y en práctica. La información teórica es la más extendida, porque si tú le preguntas a Google y Google te responde con cientos de fuentes de información, esa información es la información teórica, ¿no?, que puede ser el leer artículos, el ver vídeos de YouTube, el escuchar este podcast, por ejemplo, ¿no? Todo esto es información teórica, porque si tú le preguntas a Google cómo perder grasa corporal, asumiendo que tu objetivo era perder grasa corporal, ¿no?, pues vas a tener una gran cantidad de información, pues diría prácticamente infinita, ¿no? Y el otro tipo de información es la información práctica, la que viene de la experiencia, ¿no?, de hablar con alguien que ya haya recorrido el camino que quieres recorrer tú. Y si seguimos con el ejemplo de perder grasa corporal, si me preguntas a mí, yo puedo darte mucha información teórica. De hecho, ya hice un episodio hablando, por ejemplo, del sobrepeso. Luego en la academia, además, tenemos otro curso para combatir el sobrepeso y toda esa información está basada en información teórica y en información práctica de otras personas con las que he trabajado, pero no es información práctica de primera mano porque yo nunca he tenido que enfrentarme a un problema de sobrepeso, ¿no? Ahora, si lo que quieres es ganar masa muscular y ganar peso, que aunque parezca mentira, el ganar peso es una complicación para muchos, entre los que yo me incluyo, ¿no? Pues podría darte la información teórica y también la información práctica de haber pasado de pesar unos 60 kilos, ¿no? Que pesaba, a pesar ahora 85, ¿no? Y con todo esto, no estoy diciendo que una información sea mejor que otra. Cuanto más completa sea la información que tengas, pues va a ser mejor. Así que lo suyo sería que tuvieras tanto información teórica como información práctica. Y me puedes decir, bueno, es que la información teórica ya la tengo porque tengo a Google o te escucho a ti, ¿no? Cosa que te agradezco y valoro, ¿no? Pero no conozco a nadie que haya perdido peso. Y ojo, que haya perdido peso y que lo haya mantenido a lo largo del tiempo, porque matarse de hambre para perder peso para una boda o para unas vacaciones, pues eso lo sabemos hacer todos. Pero aquí lo que hay que buscar es una referencia de alguien que haya conseguido perder peso o perder grasa, ¿no? Y mantenerlo a lo largo del tiempo para saber qué medidas ha tomado para hacerlo. Y en este caso de la pérdida de peso, es relativamente fácil tener esta información práctica porque te vas al National Weight Loss Registry, que como su nombre indica es un registro americano para investigar, o quizás investigar suena un poco a policía, ¿no? Pero para incluir o registrar a la gente que ha perdido cantidades de peso significativas, y lo más importante, que lo han mantenido a lo largo del tiempo. Y si miráis un poco, os dejaré también el enlace debajo para que vayáis directamente, ¿vale?, las notas del programa, pero si miráis un poco veréis que las personas de este registro han perdido de media unas 66 libras, que serían unos 30 kilos, ¿vale?, haciéndolo de cabeza, y lo han mantenido durante 5 años y medio, por lo que aquí vemos la experiencia de más de 10.000 personas según este registro, y vemos también el periodo de tiempo, que es bastante considerable porque son más de 5 años, ¿no? Cuando hay gente que pierde peso y no es capaz de mantenerlo ni durante 10 minutos, ¿no? ¿Y cómo han conseguido esto? Porque claro, esto es un registro, pero al final pues cada uno tiene su estrategia, esto no es un programa unificado de pérdida de peso ni nada de esto, ¿no? Pero lo que sí te dice es lo siguiente: el 98% han modificado su ingesta de comida de alguna forma para perder peso, por lo que ya esas cosas que venden las farmacias, sobre todo ahora en este tiempo, ¿no? Que salen mucho en la tele, que sale una mujer dando sus testimonios sobre cómo ha perdido peso gracias a este producto maravilloso, pues ya vemos que el 98% del éxito de estas personas se basa en controlar la cantidad de comida y no en cosas raras de venta en farmacias, por ejemplo, ¿no? También tenemos que el 78% desayunan todos los días. Y ojo, que este también es un dato interesante, ¿no? Que viene un poco a colación del ayuno intermitente. Y lo que comenté en el programa que hice, el 78% de las personas que pierden peso y lo mantienen toman un desayuno todos los días, el 78% de este registro, no de la población mundial, ¿no? Pero esto nos dice que por muy de moda que esté el ayuno intermitente y saltarse el desayuno, porque ahora está demonizado y te dicen prácticamente que la culpa de tu situación la tiene el desayuno, ¿no? Estoy exagerando un poco, pero básicamente es así, ¿no? Pues no, se puede perfectamente, y de hecho la mayoría de las personas desayunan cada día y pierden peso. ¿Eso significa que si no desayuno no voy a perder peso? Pues no, puede que tú seas parte de la minoría, pero a grosso modo esto nos dice que la mayoría de personas que pierden peso y lo mantiene desayunan cada día. Luego también nos dice que el 62% ven menos de 10 horas de televisión a la semana, porque habrá alguno que habrá dicho, bueno, menos de 10 horas de televisión al día también la veo yo, ¿no? Pero así estoy en la media, pero no. Esas 10 horas de televisión son a la semana, ¿no? Y ciertamente ver la televisión no engorda, pero el tiempo que estás viendo la televisión implica que no estás haciendo otra cosa. Y esto viene un poco a relación al siguiente dato, que es el de que el 90% de las personas realizan actividad física de algún tipo al menos una hora por día. Entonces, como veis aquí, tenéis la información práctica de otra gente que ya ha pasado por donde vosotros vais a pasar, y podéis tomar en cuenta estos datos para elaborar vuestra estrategia, porque aquí el siguiente paso que tenemos que dar, una vez que ya sabemos nuestro objetivo y ya tenemos la información, es filtrar esa información. Y esto viene porque a día de hoy el exceso de información puede ser un problema, y es posible que os encontréis con mucha información, y lo peor no es que sea mucha, es que sea contradictoria, que uno diga una cosa, otro diga otra, ¿no? Y aquí sinceramente no hay una receta mágica, solamente pues el sentido común, ¿no? Y ser un poco escéptico con la información y tratar de buscar pues el denominador común entre toda esa información. Por ejemplo, si seguimos con el tema de perder peso, tú hoy puedes ir al kiosco y encontrar pues 10, 15 revistas que en la portada te digan pierde peso o pierde 2, 3 o 5 kilos, ¿no? Porque nos encanta además medir los kilos que perdemos, ¿no? Medir los resultados. En una semana con la dieta de la piña y en otra revista tienes pierde 4 kilos con la dieta de la sandía y en otra revista tienes pierde 2 kilos haciendo pues estos zumos detox, ¿no? O pierde peso con el ayuno intermitente o con la dieta que sea, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tienen todas estas dietas en común? Solo es una cosa y es bastante simple, es el déficit calórico, comer menos calorías de las que necesitas. Ahora, ese déficit calórico puede hacerse de forma inteligente o pueden hacerse burradas, ¿no? Porque si yo te digo que comiendo solamente piña durante el día o sandía o zumos detox, a lo mejor estoy metiendo pues 800 calorías, ¿no? Y a veces siendo generoso, ¿qué va a pasar con esto? Que sin ninguna duda pues vas a perder peso o haces ayuno intermitente, ¿no? Y dejas de desayunar, por ejemplo, pues vas a perder peso, pero porque estás comiendo menos calorías y por eso hay mucha gente que dice que estas estrategias funcionan o incluso los sustitutivos de comidas también dicen que funcionan. Ten por seguro que si sustituyes un Big Mac con patatas, ¿no? Del McDonald's por un batido de estos que se venden en estas empresas, ¿no? Que son de risa, que ya sabéis a quiénes me refiero, ¿no? Pues está claro que vas a perder peso, pero no porque los batidos funcionen, ¿no? Entre comillas, como mucha gente dice, sino porque estás comiendo menos calorías de las que necesitas, punto, no tiene más. Entonces, todas las dietas funcionan porque están basadas todas ellas en el déficit calórico. Luego ya cada una pues le da su toquecito de chispa, ¿no? Unos te dicen que la pérdida de peso viene por las propiedades de la piña, otros por las propiedades de la sandía, otros porque el desayuno es el demonio, otros le echarán la culpa a los cereales porque no estamos adaptados, ¿no? Etcétera. Pero aquí el denominador común de la pérdida de peso son las calorías. Y si os viene alguien, porque siempre hay un listo que os dice que haciendo su dieta puedes comer lo que quieras y en las cantidades que quieras sin engordar, pues sabed que es mentira, ¿no? No hay nada más. Entonces, por eso lo importante es sacar esa información de valor. Por ejemplo, Eric Helms tiene un libro donde esto lo establece en forma de pirámide, ¿no? Donde pone abajo del todo como base de la pirámide las calorías, luego por encima, ¿no? Establece los macronutrientes, lo que serían la proteína, las grasas y los carbohidratos, luego por encima, con menos importancia, los micronutrientes, luego por encima la frecuencia de comidas, dándole menos importancia que los micronutrientes, que los macronutrientes y que la cantidad de calorías, ¿no? Y luego por último habla de la suplementación, ¿no? Como cúspide de la pirámide, y lo hace así, en ese orden, y yo creo que es un orden bastante sensato para que veáis, porque además se puede ver de forma un poco gráfica, ¿no? En lo que hay que concentrarse más cuando buscas ese objetivo de perder grasa, ya sea, pues como digo, perder grasa o ganar músculo o lo que sea, ¿no? Es en ese orden, así que lo más importante es la cantidad de calorías. Si quieres perder grasa, pues tienes que tomar menos calorías de las que gastas, y si quieres ganar peso, ganar masa muscular, pues tienes que tomar más calorías de las que gastas, y no hay nada más. Entonces, por eso digo que en este paso lo que tienes que hacer es pues filtrar esa información y quedarte con lo más importante, ¿no? Y ya el último paso, una vez que ya tenemos el objetivo, tenemos la información y la hemos filtrado, ¿no? Es aplicar la estrategia a nuestro contexto, o lo que es lo mismo, ¿cuáles de todas esas cosas puedo hacer yo, ¿no? Porque, como hemos visto antes, el 90% de las personas que pierden peso se ejercitan una vez al día durante una hora, ¿no? Pues a lo mejor yo no puedo ejercitarme diariamente durante una hora. Eso significa que no puedo hacerlo, que tengo que tirar la toalla. Pues no, en lugar de entrenar durante una hora, pues haz 40 minutos, o a lo mejor solo puedes entrenar una hora, pero solamente 4 días en semana, pues perfecto, ¿no? Aquí de lo que se trata es de personalizar o de ajustar la información que has recogido y has filtrado, ¿no? A ti, a tu contexto y a tus circunstancias. Y eso ya sí que es un proceso interno y que debes hacer tú solo. Si, por ejemplo, tienes un entrenador o tienes un coach, como yo, como cualquier otro, ¿no? Pues podemos ayudaros en ese proceso, en ver las posibilidades dentro de las limitaciones, ¿no? Porque las circunstancias de cada persona pues son únicas. Hay gente con más tiempo libre, hay gente con hijos que necesitan atención, lógicamente, ¿no? Hay gente con familiares enfermos que tienen que cuidarlos, ¿no? Hay gente con el gimnasio a la vuelta de la esquina, pero también hay gente que tiene que conducir 30 kilómetros para ir al gimnasio, ¿no? Otra gente que entrena en casa, en fin, que la casuística pues es prácticamente infinita, ¿no? Pero los principios son los mismos para todo el mundo. Así que si queréis emprender hoy vuestra transformación, pues ya sabéis, el paso 1 sería determinar vuestro objetivo de forma general, saber hacia dónde apuntáis. El paso 2 sería recabar información. El paso 3 sería filtrar toda esa información y quedarte con lo más importante. Y el paso 4 sería ajustar la información a tus circunstancias o personalizar la información a tus necesidades. Y con estos 4 pasos tenéis más que suficiente para transformar vuestro físico, para saber cómo nadar más rápido, para saber cómo levantar más peso, para saber cómo buscar una mejor carrera profesional incluso, ¿no? Porque al final cualquier cosa que pretendas hacer, pues puedes aplicar estos 4 pasos y te va a resultar muy útil. Y lógicamente, si queréis más información relativa a este proceso de cambio físico, pues en la academia tenéis todo esto pormenorizado, pero espero que al menos hoy os haya resultado útil el saber que con estas 4 sencillas técnicas podéis hacer que cualquier proceso o cualquier reto pues sea más fácil, porque al final esto no es más que trazar un plan de acción, ¿no? Que al final es lo que cuenta, la acción. De nada sirve pues escuchar todo esto y quedarse comiendo nachos en el sofá, ¿no? Hay que salir ahí fuera y poner en práctica el plan. Y antes de que salgas, ¿no? Pues te agradecería que me dejaras una de esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes que tanto me ayudan, que solo te suponen 2 segundos de tu tiempo y seguro que ayudan a mucha otra gente a beneficiarse de estos 4 pasos. Muchas gracias a todos por esas valoraciones en iTunes y por vuestros me gusta en iVoox, por vuestros comentarios, por vuestros emails, por haceros alumnos de la academia y por todo, ¿no? Os deseo un gran fin de semana y nos vemos como siempre en los siguientes episodios. ¡Hasta luego!